Quedó clausurado en Cuba el 31 de julio, el mes de solidaridad con el pueblo coreano. En la ceremonia de clausura participaron por la parte cubana trabajadores del Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea, la Asociación de Amistad con el Pueblo Coreano, la Fábrica de Acero y otras masas, y por la parte coreana, el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en La Habana. El orador destacó: "La gran victoria del pueblo coreano en la guerra desencadenada por los yanquis es el preciado fruto de la genial idea militar, estrategia y táctica y la destacada dirección del presidente Kim Il-sung. Los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il son grandes hombres que dedicaron toda su vida en aras de la reunificación independiente y pacífica del país. Por contar con el compañero Kim Jong-un, quien lleva adelante con brillantez las ideas y la empresa de los grandes líderes, la reunificación de Corea se logrará cuanto antes. En el futuro también haremos todos los esfuerzos por la amistad y solidaridad invencibles entre ambos países y enviaremos el pleno apoyo y solidaridad al pueblo coreano que lucha por reintegrar el país". Los participantes vieron documentales coreanos como el titulado Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria.